Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en un programa, en el programa La Verdad Obrera. Acá nos encontramos, bueno, yo Verónica, nos encontramos con Sol, que es una docente del Distrito de General Sarmiento, que integra la agrupación avanzada docente en la corriente 9 de abril, la corriente nacional 9 de abril, que nos va a comentar en otro bloque lo que viene sucediendo acá con los docentes en este distrito. Bueno, como veníamos hablando a lo largo de nuestros programas respecto a la situación política nacional, que estamos en un escenario preelectoral, bueno, las elecciones ya pasaron y, bueno, los resultados de las elecciones abren una crisis política nacional, porque la derrota del gobierno de los Kirchner en la provincia de Buenos Aires abre uno de los escenarios temidos por importantes sectores de la clase dominante. Una crisis política donde la derrota del gobierno se combina con una oposición que es incapaz de presentar una alternativa para la burguesía. Esta derrota del kirchnerismo configura un escenario de fragmentación de los partidos de la clase dominante en el marco de una crisis económica internacional de características históricas. Esta situación significa también un verdadero tsunami para la burocracia de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, que jugó todas sus fichas en apoyo al gobierno. Si bien la Unión PRO gana en Provincia de Buenos Aires, en Capital retrocede casi 7 puntos respecto a los votos obtenidos por Macri en la primera vuelta de la elección, cuando fueron las elecciones para el gobierno de la ciudad en el 2007. Y no tiene peso alguno fuera de estos distritos. El acuerdo cívico y social queda como la primera minoría opositora a nivel nacional, pero sufre un golpe importante con el tercer puesto en Capital. Fundamentalmente en la figura de Elisa Carrió, con una elección mediocre en la provincia de Buenos Aires, donde no pudo evitar la polarización entre Kirchner y Desnarváez. En este espectro, quien se fortalece es el vicepresidente Julio Cobos, debido al triunfo aplastante en Mendoza. En la ciudad de Buenos Aires, la nota saliente ha sido la muy buena elección de la lista de la centroizquierda encabezada por Pino Solana, que sale segunda con casi un 25% de los votos. Dentro del peronismo surge un polo sojero con Carlos Reutemann, quien, aunque ha ganado por margen muy estrecho la elección de senadores por Santa Fe al candidato socialista Giustanini, por lo menos ha quedado en pie para negociar con los gobernadores e intendentes del Gran Buenos Aires algún recambio de derecha desde el Partido Justicialista. En este marco, el Frente de Izquierda, formado por el PTS, el MAS, Izquierda Socialista, obtiene relativamente buenos resultados en varios distritos. Fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires y Córdoba, las provincias de mayor concentración y tradición de la clase trabajadora del país, donde resultamos quinta fuerza y la primera de la izquierda. Ante esta debilidad en la que quedó el gobierno después de las elecciones, el conjunto de los empresarios va a intentar presionarlos para que cumplan con sus intereses, que van en el sentido de hacer pagar la crisis a los trabajadores y trabajadoras. Para esto se reunió la OIA con las patronales agrarias para que se posterguen las negociaciones salariales por la crisis, para que les rebajen los impuestos y las retenciones y para ponerle fin a la intervención del Estado en la economía y para reabrir las negociaciones con el Club de París y los bonistas que rechazaron el canje en 2005. Para la clase trabajadora se trata de aprovechar esta situación de incertidumbre de los de arriba para avanzar en la lucha por sus propias demandas, para que la crisis la paguen los capitalistas. Se trata también de dar nuevos pasos para recuperar nuestras organizaciones, las comisiones internas, los cuerpos delegados y sindicatos, barriendo la burocracia sindical para exigir que se reabran las paritarias, para que no pasen los despidos ni las suspensiones, para pelear por la efectivización de todos los contratados, para pelear por un salario acorde a la canasta familiar y para apoyar a los conflictos obreros que están enfrentando los ataques de las patronales. Esta es una oportunidad también para multiplicar esfuerzo por poner en pie un gran partido de la clase trabajadora, porque ni el PRO, ni la coalición cívica, ni el PJ en todas sus variantes va a enfrentarse a los empresarios para que no seamos los trabajadores los que paguemos la crisis, con el congelamiento y la rebaja de nuestros salarios y con nuestros cuerpos ante el aumento de los ritmos de producción. Necesitamos un partido de la clase trabajadora para evitar que la experiencia de los trabajadores con el kirchnerismo termine en nuevas variantes directamente patronales o de la centroizquierda, como la de Pino Solanas y Sabatella, que promueven la humanización del capitalismo salvaje semicolonial argentino. Un capitalismo que nunca va a poder ser humanizado, porque justamente su función es condenar a la mayoría de la humanidad a la muerte y a la miseria. Porque como venimos padeciendo hoy por hoy, este sistema es incapaz de garantizar la salud de los trabajadores y sus familias. Deciles que no les sirve luchar. Decime que no les sirve luchar. Comunicate al 1566 905002. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Como pudimos ver, pasadas las elecciones, salió a la luz el flagelo de la llamada gripe porcina. Queda claro que esta crisis sanitaria se estuvo ocultando hasta ahora, provocando miles de infectados y decenas de muertos. Ante esta pandemia mundial, el gobierno nacional y los gobiernos locales demuestran que son incapaces de enfrentar la situación. Es necesario implementar una salida que atienda las necesidades de los trabajadores y el pueblo inmediatamente. Frente a la hipocresía del gobierno nacional y provincial y el doble discurso, al igual que con el dengue, esta crisis viene a desnudar y a poner de manifiesto el verdadero estado del sistema sanitario argentino. Sistema que ni siquiera se encuentra preparado para dar respuesta a los constantes problemas sanitarios del país, como la desnutrición y la mortalidad infantil, que ha vuelto a aumentar en la última estimación. Así como el dengue, la tuberculosis y tantas otras enfermedades relacionadas con la pobreza y potencialmente evitables. El ministro Sin sale a decir que el sistema público se encuentra preparado para atender la demanda porque los más afectados son los sectores medios altos, que se atienden en lugares privados. Para el sector público, solo significa oportunidades de negocios para los grandes grupos económicos, como la industria farmacéutica, que en la situación de sufrimiento de la población, extraordinarias. El laboratorio Roche, gracias a la pandemia, logró colocar en el mundo el stock de Tamiflu y subió sus acciones en bolsa en un 6%. Sin, quiero ocultar, que la demanda se ha triplicado y el personal sigue siendo el mismo, que ya era insuficiente para atender a las demandas antes de la epidemia de influenza. El resultado, hoy faltan camas en todos los hospitales para internar a los pacientes con complicaciones respiratorias derivadas del nuevo virus. Y además, la realidad es que no existe prácticamente en ningún hospital la posibilidad de aislar los casos de gripe A que se internan el resto de la población hospitalaria. Los barbijos 3M N95 son reemplazados por los de telas comunes y en cantidades insuficientes. Los antivirales solo se utilizan en los casos que requieren internación, por lo que la mayoría de los pacientes que concurre a los hospitales y reúne criterios por casos sospechosos se va a su casa con paracetamol. La respuesta del gobierno para resolver la falta de personal será convocar a médicos jubilados y estudiantes de medicina, cuando el despacho del gobernador testimonial Scioli duermen los expedientes de más de 3.000 compañeros profesionales y no profesionales becarios que esperan su designación. Desde el ministro de Salud de provincia se anuncia que dentro de las medidas de emergencia se incorporarán 934 nuevos residentes, cuando en realidad deberían haber ingresado, como sucede anualmente, el 1 de junio, con lo cual se ahorraron un mes de sueldo. Esto es pura hipocresía. Para resolver la emergencia sanitaria, en primer lugar, se debe dar franco con el pago total del sueldo, incluido el presentismo y demás adicionales, a todos los trabajadores y trabajadoras que deban atender a sus hijos en edad escolar. Hay que suspender todas las actividades que favorezcan la propagación, incluidas las laborales, tanto en el sector público como privado, con el pago íntegro de los salarios para los trabajadores. Hay que disponer el urgente nombramiento de personal profesional y no profesional en los hospitales, garantizando el suministro de todos los insumos necesarios y la distribución gratuita de los medicamentos de probada eficacia. Junto con esto, todas las clínicas privadas deben ser puestas bajo la órbita pública, al servicio de responder a la emergencia sanitaria y dar atención gratuita e integral a toda la población. Un programa que enfrente la pandemia desatada solo será posible afectando a las ganancias capitalistas para priorizar la salud de los trabajadores y el pueblo. Como veníamos contando en el programa anterior, que dimos un informe sobre el Hospital Arcade de San Miguel, hacíamos referencia a la situación en cuanto a infraestructura, que no existe, o sea, por ejemplo, en el sector de internación de hombres, no existe un sector completamente aislado del resto de los enfermos. O sea que del discurso que viene teniendo el gobierno de que están garantizadas tanto las condiciones materiales como los recursos humanos en todos los centros hospitalarios, o sea, es más verso de lo que vienen haciendo, ¿no? Ayer la presidenta vino a Malvinas a hacer entrega de aparatos o no sé bien exactamente lo que trajo. Aduciendo que en el hospital se puedan atender a 2 millones de personas. Bueno, nosotros los que vivimos en José C. Paz, Malvinas y San Miguel sabemos perfectamente que, que no es la realidad que estamos padeciendo los que vivimos en este lugar, y en otros y tantos otros lugares de Gran Buenos Aires, que no es verdad que se cumple con la asistencia sanitaria que estamos necesitando. No están haciendo entrega de los medicamentos, de los de las pastillas antivirales, falta insumo, falta personal. En el hospital de San Miguel hay una cantidad impresionante de gente internada con gripe A que no están en los índices que sacan en televisión, ¿no? El otro día cuando anunciaron, la semana pasada, el miércoles, cuando en conferencia de prensa hablaron los ministros de salud junto con el ministro el secretario de educación, dieron su conferencia diciendo de que estaba todo controlado, y cuando terminan de hablar en conferencia de prensa muestran los trabajadores de la salud del hospital María Ferrer de Barracas que una de las enfermeras se murió porque no tenía barbijo. Los trabajadores denunciaban que no solamente no cuentan con los recursos materiales, sino que tampoco con el personal, porque incluso comentaban los enfermeros que como hay enfermeras que están embarazadas, no están yendo al hospital, entonces son menos los enfermeros que hay en el hospital para atender semejante demanda, y que ellos, su jornada laboral es 6 horas, pero ante la demanda y el poco personal, están trabajando 12 horas. Entonces los enfermeros denunciaban que no solo no cuentan con los recursos materiales para evitar la muerte de su compañera, sino que también están trabajando una doble jornada en la cual, por ejemplo, denunciaban que la RT no les reconoce la doble jornada que están haciendo, cuando cuanto más deberían reconocerla, porque cuanto más están corriendo riesgo su propia salud. Bueno, yo acá les quería comentar un informe sobre el hospital, la situación de sanitaria de Malvinas Argentinas, ¿no? El hospital Federico Abed, que es un centro de trauma y accidentología en Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas, ha sido elegido para contener los casos de gripe A de todo el conurbano bonaerense por la situación en la que se encuentra la atención sanitaria en la zona. Supuestamente es un centro modelo con tecnología de punta y millones invertidos. Retrocediendo un poco en el tiempo, Malvinas Argentinas se crea como partido en el 95 en la división del general Sarmiento, de la mano de los Ortegas. Este era un bastión del menemismo. A partir del segundo mandato del intendente Carilino, la salud pública se transformó en un botín de guerra en el ataque que implicó la municipalización. Este proceso fue resistido por los trabajadores. El caso se puso en el ojo de la tormenta con múltiples denuncias y cámaras ocultas en su momento, con denuncias de casos graves como la muerte oculta de bebés en el materno infantil de Granbur por la falta de profilaxis. La salud es un negocio millonario que Cariglino supo explotar, cayendo en la decadencia total la atención a los sectores más empobrecidos. En los centros de salud, casi todos los servicios están gerenciados por privados. En estos centros de salud, todo es altamente burocrático y hay que pagar por todo. Los trabajadores de la salud vieron en carne propia este reviente. El Hospital Carrillo, en el centro de Polvorines, era el hospital público de la zona con una planta permanente de médicos que fueron desplazados y perseguidos durante el proceso de municipalización. Y hoy no es más que un centro de atención del PAMI, donde van a morir los viejos y funciona el lavadero del resto de los centros de salud de la zona. Toda denuncia del plantel médico, de los enfermeros y del personal de maestranza terminaba en persecuciones de los patoteros de Cariglino y despidos masivos con apriete a los pocos que quedaban. Temerosos a perder su puesto de trabajo, los pocos que quedaron terminaron aceptando la flexibilización laboral y los contratos basura, llegando a la modalidad de monotributista, que es la expresión máxima de la precariedad laboral. Actualmente, en Malvinas Argentinas, se quedó prácticamente sin servicio público de salud. El centro de trauma de Pablo Nogués fue destinado como centro de emergencia por casos de gripe A para todo el conurbano, supuestamente, como dijimos, por contar con tanta tecnología. Pero en realidad esto no es más que una farsa, ¿no? A pesar de que ayer vino la presidenta a anunciar este nuevo equipo que trajo para poder hacer las muestras, los exámenes con más rapidez. En su momento, hace una semana o dos semanas, Canal 2 sacó un informe donde mostraba por dentro la situación del hospital, mostrando cómo se trató de una movida política de Carilino, ya que el hospital no cuenta con el equipamiento necesario ni insumos y que los enfermos se encuentran todos amontonados, aumentando no solo el riesgo de contagio, sino de muerte, producto de la elevada exposición al virus. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud plantea que una de las medidas básicas para enfrentar esta epidemia es evitar agrupar a los pacientes y promover la distancia entre pacientes. Bueno, ahora esto, tanto en el Hospital de Malvinas como en el San Miguel y el Mercante de José C. Paz, es algo que no existe, es imposible. Los médicos del trauma no son suficientes. La semana pasada tomaron como medida que los psiquiatras también atiendan. O sea, los psiquiatras. Son todos, además hay muchos residentes que no tienen demasiada experiencia, y teniendo en cuenta que este es uno de los centros especializados que va a atender a los enfermos con gripe A, tendría que concentrarse infectólogos especializados, pero lejos de esto, solo hay una sola infectóloga que encima no está todos los días. Por datos de los trabajadores del hospital, sabemos que hay 80 internados. Hasta hace una semana había 80 internados y por datos extraoficiales supimos que antes de las elecciones murieron en ese centro de salud 20 niños, cuestión que ha sido ocultada hasta el día de hoy. Dicen que solo murió un anciano y que es de Tigre. O sea, si uno empieza a contabilizar la cantidad de muertos que nos vamos enterando a medida que pasan los días, la cifra que el gobierno dice que solo son 44 muertos, es una farsa, y que además la gente en sus barrios lo sabe, porque nos enteramos que los compañeros de escuela de nuestros hijos o nuestras compañeras docentes están sabiendo la cantidad de niños que ya van falleciendo a causa de esta gripe. El otro gran centro de salud, que es el polo sanitario, ubicado en la ruta 8 de Los Polvorines, durante los próximos 15 días, solo atienden emergencias y urgencias, y no dan turnos, no atienden los especialistas. Los posibles casos de gripe A son inmediatamente derivados al trauma, a esperar o a buscar un médico particular, ya que no hay ningún otro lugar donde atenderse. En el barrio Magdalena de Polvorines, algunos vecinos discutían cortar la ruta 197 en protesta porque el trauma al cual acudían no entrega ni siquiera ibuprofeno y hay desabastecimiento de medicamentos genéricos en las farmacias de la zona. También supimos que hay un amigo del municipio que es dueño de varias farmacias de la zona que comercializa los medicamentos que se roban en el hospital. Bueno, a medida que nos vamos acercando a los trabajadores de la salud de los distintos hospitales de la zona, nos vamos dando cuenta de la tremenda, de la situación colapsada de los hospitales, ¿no? Que un poco veníamos hablando en los otros programas de cómo los trabajadores del hospital La Arcade se vienen organizando para enfrentar la privatización que se está dando en el hospital, ¿no? Que como comentábamos, de que algunos servicios que debería brindar el hospital ya no están funcionando ahí, sino que funcionan de manera terciarizada, que vienen de Malvinas. La situación de los hospitales está empeorando aún más con esta epidemia. Bueno, escuchamos un tema y... Comunicate al 1566 905002. En el aire, Tincunacuna, la alternativa de los barrios. Estamos acá con Sol, que es docente, que integra la agrupación docente, ¿cómo es? Avanzada docente, tiene un nombre largo. Avanzada docente en la 9 de abril, sí. En la Corriente Nacional 9 de abril. Sí. Bueno, Sol, bien. Sol nos va a comentar porque el martes pasado hubo una gran movilización de los docentes acá en San Miguel, docentes de San Miguel, José C. Paz y de Malvinas, se movilizaron al Consejo Escolar en defensa de la salud de la comunidad y bueno, para enfrentar los flagelos de la gripe A. Sol, nos comentás que... Sí, como decía Vero, la semana pasada, el día martes, los docentes del distrito de General Sarmiento nos convocamos en una asamblea, que fue una asamblea multitudinaria de más de 500 trabajadores de la educación de San Miguel, José C. Paz y Malvinas, y eso fue producto de que ya desde la semana pasada en las escuelas de José C. Paz y Malvinas habíamos visto los docentes cómo los pibes empezaban a ser afectados por este virus de la gripe A y la pandemia empezaba a hacer un flagelo tremendo cuando el gobierno y todos los partidos patronales en el marco de lo que fue este circo electoral estaban ocultando la realidad. Entonces la semana pasada decían que teníamos 1.000, 2.000 casos y hoy resulta que ya son 100.000, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, los docentes que estábamos viendo y viviendo esta situación en asamblea en distintas escuelas resolvimos la suspensión de clases mucho antes que lo decretó en forma completamente irresponsable el ministro de Educación Oporto acá en la provincia. Después de que esto pasó en varias escuelas de José C. Paz y Malvinas, donde por asamblea los docentes resolvimos suspender las clases y empezar a tomar medidas de emergencia, junto con el SUTEBA, que todavía estaba bajo la conducción opositora, a Baradel, decidimos realizar una asamblea el día martes, donde nos convocamos más de 500 docentes y rápidamente votamos una movilización a la jefatura distrital y al consejo escolar, donde como no nos atendían, decidimos tomar la jefatura provincial y fue una jornada de lucha que empezó a la mañana y terminó a las 7 de la tarde, porque durante todo el día estuvimos discutiendo ante el consejo escolar primero y después la municipalidad de Malvinas, después la municipalidad de San Miguel y finalmente la municipalidad de José C. Paz, exigir inmediatamente la suspensión de clases. Y eso lo logramos gracias a la movilización de las trabajadoras y los trabajadores de la educación acá en el distrito. Nuestra lucha no termina acá, ¿no? No termina acá porque realmente no alcanza con la suspensión de clases que hasta el momento, finalmente hemos logrado que las autoridades decretaran la suspensión de clases, una mínima medida para prevenir la cadena de contagio, detener la cadena de contagio, pero no alcanza con esto, ¿no? Entonces realmente estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo. Sí, Sol, eso yo te iba a pedir a ver qué opinás vos, ¿no? O por lo menos desde tu corriente, qué es lo que plantean, porque sí, evidentemente, con el cierre del cese de las clases, no alcanza. Sí, exactamente. Justamente ayer, en una asamblea, Acá en el distrito de General Sarmiento, nosotros desde la corriente avanzada docente y también desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas, planteamos claramente que hoy ya hay 100.000 afectados y deben ser muchos más, y está claro por todos los médicos y especialistas que esta pandemia va a afectar al 50% de la población. Entonces, todavía el gobierno nacional no ha tomado una medida acorde, y para enfrentar esta pandemia hay que tomar acciones contundentes. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo y planteando es que somos los trabajadores los que tenemos que tomar la defensa de nuestra salud y de nuestra vida, y que es necesario luchar, por ejemplo, por una medida muy importante, que es la suspensión de todas las actividades. También, no solo en el sector público, como se ha logrado en las escuelas, sino también en los sectores privados. ¿Y esto por qué? Porque ya hay casos de trabajadores afectados por la gripe A, donde las patronales no están suspendiendo la actividad laboral de una forma totalmente irresponsable, permitiendo la propagación del virus adentro de los establecimientos. Por ejemplo, ya sabemos de que hay un muerto en Peugeot por la gripe A, y que también hay mujeres infectadas en la fábrica Terrabusi por la gripe A, y todavía las patronales no toman la decisión de suspender la actividad, desinfectar las instalaciones y atender a toda la población laboral, a todo el personal del establecimiento, en las condiciones que sean necesarias para evitar la cadena de contagio. Entonces es fundamental luchar por esta perspectiva. Nosotros sabemos que las patronales, sedientas de ganancias, a costa de su ganancia, están dispuestas a todo. Entonces, que los únicos intereses en defender nuestra salud y nuestra vida somos los trabajadores, y así como lo hicimos acá los trabajadores docentes, todos los trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos esta pelea por las medidas necesarias. Y en ese sentido también quería contar que en el día de ayer los trabajadores de la educación de La Plata, junto con trabajadores de otros sectores como del astillero Río Santiago, nos movilizamos al Ministerio de Salud exigiendo que nos entregaran barbijos, alimentos necesarios para los pibes, que nos entregaran alcohol en gel y todas las cuestiones necesarias y todos los medicamentos necesarios en forma gratuita, que dicen que no hay. Y bueno, realmente es una denuncia que yo quiero realizar, porque ayer fuimos brutalmente reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Hay una compañía docente con 11 balas de goma, que fueron 5 internados al hospital, donde logramos igual que nos entregaran 4.000 barbijos y alcohol en gel, lo que demuestra que sí hay. Yo quiero reivindicar ese ejemplo y llamar a poner en pie comités de crisis y a coordinar comités de crisis en manos de los trabajadores, donde coordinemos los trabajadores docentes de la salud, los trabajadores de las fábricas, de las comisiones internas, los sindicatos recuperados, para dar una pelea, para tener todo lo necesario para realmente enfrentar esta pandemia. Sí, Sol, yo te quería preguntar porque con respecto a los comedores escolares, ¿cómo está la situación de los comedores? Sí, eso que estás preguntando es un tema muy importante, porque se está discutiendo mucho en la docencia, porque bueno, como todos sabemos, nosotros en las escuelas brindamos lo que se llama el servicio alimentario educativo a todos los pibes de acá del distrito. Y obviamente con la suspensión de clases y la imposibilidad del aglutinamiento de gente, no se va a realizar el comedor. Y muchas veces es la única comida que reciben los pibes, ¿no? Producto de la desocupación y los salarios de miseria que cobran los padres y las madres de familia. Entonces, la medida que se ha tomado es entregar bolsones, uno por, digamos, bolsones por cada pibe, para que se entreguen a las familias y ellos se ocupen de hacer la comida a los pibes. Lo que nosotros estamos denunciando desde la asamblea docente de acá de General Sarmiento y también desde la agrupación avanzada docente es que estos bolsones de comida son realmente una vergüenza, porque representan 3 pesos diarios y en ellos lo único que hay son fideos, un poco de yerba, un poco de leche en polvo, una botella de aceite y un jabón tocador. Es decir, no hay una alimentación equilibrada, balanceada, hecha por profesionales, nutricionistas, acorde a nuestros pibes en edad de crecimiento y sometidos a esta pandemia. Eso es lo que está entregando el ministro Porto a los pibes en la provincia de Buenos Aires durante todos estos días. Entonces lo estamos denunciando porque realmente es una miseria. Entonces exigimos ya el aumento de presupuesto para el servicio alimentario educacional. Es lamentable, es una vergüenza, ¿no? Sabemos de que justamente los más perjudicados son los niños, y que además tiene que ver con que las muertes ocurren en los lugares más precarizados, en niños que no tienen una alimentación necesaria como para crear defensas, por eso las muertes, ¿no? Ellos dan esto, y es una vergüenza. Sí, como decís vos, me parece que hay una cosa que está clara en este país, y lo mismo me parece que es lo que ha sucedido también en México, que acá podemos decir de que la pandemia, si bien afecta a todos porque todos somos humanos y estamos expuestos a lo que es este virus brutal, lo que es cierto es que también en el caso de esta epidemia hay un problema de clase, porque acá aquellos que realmente pueden acceder a los servicios de salud privada, aquellos que han accedido a una alimentación desde chicos acorde y tienen las defensas en su sistema inmunológico y demás, pueden realmente enfrentar esta pandemia y no morir por ella. En cambio, los trabajadores y los sectores populares, que tenemos un sistema de salud público totalmente colapsado, que hemos vivido años de desocupación, miseria, pobreza, y donde nuestros pibos están desnutridos y demás, somos aquellos que más afectados estamos por esta pandemia, ¿no? Y eso lo estamos viendo acá, claramente también en este distrito. Ahora se están empezando a suspender todas las actividades también en San Miguel, de espectáculos, y también en lo que es José C. Paz, se están suspendiendo las actividades. Y bueno, nosotros lo que creemos es que acá hay muestra claramente el carácter de clase, ¿no? Que esto es una gripe que tiene muchos nombres: la gripe A, la gripe NH1, etcétera, etcétera, pero podríamos decir que esta gripe es claramente una gripe capitalista, que nos está matando a nuestros pibes y a los trabajadores, y que tenemos que enfrentar y que podemos enfrentarla. Bueno, gracias, Sol. ¿Vamos a un tema? Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero son un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara, porque son un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado,

por despedir masivamente sin contar con una verdadera crisis económica. Además, violó la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, declaró locau patronal, y como si fuera poco, recordando las peores épocas de la dictadura, envía más de 100 policías a reprimir a los trabajadores que acampaban en las puertas de la fábrica tratando de evitar el vaciamiento. Golpearon brutalmente a los trabajadores y trabajadoras, a las madres y familiares, y se llevaron presos a 7 trabajadores gráficos, entre ellos uno de los delegados de la Comisión Interna de Donnelley, la ex Atlántida, que se encontraba solidarizándose con la lucha de los trabajadores. Hoy los trabajadores de FP Impresora hacen un festival un poco por recaudar para su fondo de lucha, un festival en el que reclaman que la policía se vaya de su fábrica, por el desprocesamiento de todos los trabajadores y las trabajadoras, por el derecho a la libre organización sindical, y por la unidad y la solidaridad y organización de todo el gremio. Hoy realizan este festival en Uriburu 3681, a 2 cuadras de Constituyente y Avenida San Martín. Esto es en Florida. Sol, me decías, ¿quería agregar algo respecto a FP? No, era para la dirección. Volver a trabajar, y que fueron despedidas en forma completamente, digamos, de las peores épocas de la dictadura, como decías vos, solo por el hecho de querer sindicalizarse, menos que poder tener sus derechos como trabajadores y tener recuperar sus organizaciones. Bueno, nos vamos despidiendo y nos encontramos el próximo sábado a las 5, acá en FM Tingunaco. Nos volvemos a encontrar en La Verdad Obrera. Humo, fuego, en Naval Gijón.